como todas las noches en las que nos encontramos para pasar este ratito entre amigos, en mi caso, en compañía de todos ustedes, obviamente también, de nuestra amiga Ananda Merlo en controles. Juntos les haremos compañía en este ratito, hora y media más o menos aproximadamente, con lo mejor que se nos haya podido, que se me haya, porque no la voy a involucrar a ella, que no tiene nada que ver en la selección musical, que espero guste. Comenzó así, un poquitito, bueno, después nos vamos a poner un poquitito más serio, ¿no? Sobre el final derrapamos otro poquito más, pero todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. ¿Por qué no escuchar un poquitito esto que podrá sonar medio livianito para algunos, pero suena de divertido, como para arrancar y calentar un poquitito los motores, ¿no? Hablamos del debut de la banda londinense Crux Incorporated, Kismet, que publicó el sello Mahogany Songs el 12 de junio de este año. Un sexteto, todos jovencitos, compañeros conocidos, se conocieron en la universidad mientras todos estudiaban música en la Universidad de BIM, en Borham. Bueno, cuentan ellos que ahí se dieron cuenta que compartían muchísimos intereses, ¿no? Y que todos más o menos iban por el mismo lado. Decidieron formar esta banda Crux Incorporated. ¿Quiénes son ellos? Aya Mahmoud en voces, Mia Duckworth en bajo, Jacob Herron en batería, Tom Parves en saxo, Daniel Paine en guitarra, Isaac Badewi Crook en teclados. Esta banda que suena realmente muy bien y que la está rompiendo, estaba leyendo por ahí algunos reviews, la está rompiendo en la escena local londinense. Están haciendo un poco de roncha los chicos. En una nota publicada en una revista online, dan algunos datos, ¿no?, con respecto a cómo se juntaron. Bueno, ya comentábamos, se conocieron en octubre del 21, mientras estudiaban todos en la Universidad de Música de BIM. Y bueno, y ellos dicen que tenemos influencias particulares, pero en su mayoría son artistas de jazz, soul, funk, rock y blues. El sonido de la banda está muy influenciado por la escena jazzística londinense, que todos hemos seguido de cerca durante unos cuantos años. Artistas como Alpha Mist, Tom Misch, Ezra Collective y Oscar Jerome son fuentes de inspiración particulares. Algunos de ellos han pasado por aquí, todos con una onda muy, muy citadina, muy, muy, muy así, muy, muy contemporánea, ¿no? Bueno, intentamos hacer música que haga guiños a décadas anteriores del jazz, pero que esté claramente arraigada en el sonido moderno del jazz británico, comentan, que tiene su propia identidad reconocible. Sin embargo, queremos que nuestra música tenga un amplio atractivo, por lo que no hemos intentado ser demasiado vanguardistas con nuestro estilo en forma general, dicen los chicos de Crux Incorporated con este debut Kismet, publicado este último 12 de junio de este año. Bueno, lindo, ¿eh? Ah, ya se fueron. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de mañana. En vida hubiera cumplido 83 años, estamos viendo por aquí, hablamos de Tomasz Stanko, es uno de los próceres del movimiento polaco, el trompetista, gran trompetista polaco, no solamente ha influenciado a una enorme cantidad de jóvenes músicos, entre los que se cuentan, quienes los acompañan en este trabajo lontano, que publicó ese el 25 de agosto del año 2006. Hablamos del trío liderado por el pianista, todos polacos ellos, Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz en contrabajo y Michał Miśkiewicz en batería. Un trío que hoy suena, hemos hablado y hemos escuchado su música aquí, un trío que tiene una estética musical y una lírica como pocas veces yo he escuchado. Es realmente maravillosa la música de Marcin Wasilewski con su trío y aquí con su papá, ¿no? El papá de ellos, tanto como de tantísimos músicos polacos, puesto que el trío surgió a la fama formando parte del cuarteto de Tomasz Stanko. Lo vamos a escuchar también al trío de Marcin Wasilewski, formando también un cuarteto con Joe Lovano, un poquitito más adelante. Bueno, 83 pirulos cumpliría el día de mañana Tomasz Stanko. Falleció el 29 de julio del año 2018 a los 76 años. Muy bien, sigamos. Bueno, con esta onda así, vocal un poquitito más tranqui, el tecladista, pianista japonés Akira Kosemura con Mirai publicó Shul Records el 27 de junio de este año. Un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien. Bien, este fue Akira Kosemura con Mirai, publicó Shul Records el 27 de junio de este año. Primer álbum en el que el artista japonés, pianista, tecladista, compositor, incorpora voces. ¿Cuántas voces? 3, 6, 7 voces acompañan, de diversas, incluso cantados en distintos idiomas también, porque es como una especie de... Bueno, Mirai significa en japonés futuro, y de alguna manera él intenta a través de su música componer cierta imagen de prosperidad en cuanto a sus aspiraciones al futuro, pensando precisamente en sus pequeños hijos, ¿no?, que le deparan el futuro. Intentó hacer componer esta obra así, con diversas voces, incluso distintos tipos de instrumentos rarísimos. No conozco ninguno, pero todos instrumentos asiáticos, componiendo una diversidad cultural a través de la música y de cómo él piensa en esta cosa, en este imaginario en común, ¿no? Todo padre preocupado por el futuro de sus hijos, independientemente del lugar que ocupemos en el mundo, ¿no? Y la cultura, la religión, el lugar que profesemos, ¿no? Las preocupaciones son universales. Y él, de alguna manera, él dice haberse le ocurrido este proyecto porque es durante la pandemia, porque sentí una sensación de división durante la pandemia de COVID, comenta él. Este muchacho que no la pasó muy bien en su época de adolescente, de joven, comenzó a componer música como una especie así como de terapia durante una etapa muy difícil de su vida, cuando tenía 20 años. La data dice, consigna de que llevaba consigo una grabadora para capturar los sonidos que encontraba a su alrededor, y esas grabaciones de campo le inspiraron para crear música con su piano, dice la data. Mi motivo original para hacerlo, y al fin y al cabo, era curarme a mí mismo, dice, una especie de técnica de rehabilitación, y sigue siendo parte de mi vida cotidiana, o quizás una extensión de ella. Para mí es como respirar, comenta el tecladista japonés, pianista japonés, con respecto a esta necesidad imperiosa de continuar haciendo música, ¿no? Para mí fue una gran oportunidad para sacar a relucir los diversos elementos musicales que me han influido desde mi juventud hasta el presente, e incorporarlos uno a uno en el álbum, comenta con respecto al álbum que estamos escuchando. Viajamos por mundos diversos a través del disco, que termina con música japonesa utópica. Escribí la última pista, Onjaku, con la imagen de un festival japonés que en realidad no existe. El final de la canción también es un poco fantástico, con el sonido volando hacia algún lugar, ya que está pensado para volver a escucharlo volviendo a la primer canción. Es como una especie de loop donde el final de la última pista te lleva necesariamente a escuchar la primera. Es muy diferente a Seasons. Seasons fue su anterior muy celebrado álbum en solo piano. Aquí se mira el mundo desde una perspectiva muy diferente, aclara Akira Kosemura, este muchacho que es muy celebrado músico, compositor, que constantemente está lanzando álbumes porque se dedica a alimentar diversas facetas, ¿no?, de su actividad profesional. Música de película, serie de televisión, videojuegos, teatro, publicidad. En todo ello está metido este muchacho Akira Kosemura. Publicó Shul Records, su propio sello, que lo fundó siendo apenas un nene. ¿Cuándo fue? En el año 2007 fundó este álbum, cuando todavía no había salido de la escuela secundaria. Shul Records, su propio sello, lo publicó el 27 de junio de este año. Bueno, voces: Tom Adams, Mr. Hudson, Miyuki, Hatakeyama, Bats, Saro, Benjamin Gustafsson, Devendra Banhart. Todas las voces que acompañan al artista japonés. Muy bien, allá se fue. Sigamos, ¿con qué seguimos? Bueno, decíamos que nos poníamos un poquitín más serio. Bueno, lo de japonés estuvo bien, no me voy a decir que no. Nos ponemos un poquitín más serio en el sentido de más orientado al jazz mainstream, el jazz norteamericano, con Cyrus Chestnut, Rhythm, Melody and Harmony, publicó High Note Records el 25 de abril de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchábamos al pianista Cyrus Chestnut con Rhythm, Melody and Harmony, publicó Haydn Records el 25 de abril de este año. Acompañan a Chestnut, Stacy Dillard en saxo tenor soprano, Gerald Cannon en bajo y Chris Beck en batería. Fantástico, re lindo, pero re lindo este disco, de Cyrus Chestnut, siempre ligado a la tradición y con un cierto un toque clásico, obviamente, y también muchas influencias de jazz espiritual, de gospel, puesto que, bueno, ¿cómo desligarse, no? Tantísimos músicos, incluso es más común quizás en los cantantes, que arrancan sus primeras armas, ¿no?, dentro de la iglesia, cantando en el coro de la iglesia local. Este muchachito a los 3 años ya tocaba el piano en la Mount Calvary Star Baptist Church de la ciudad de su ciudad natal, en Baltimore. Comenzó su carrera musical, o comenzó su estudio musical a la edad de 3 años, a los 5 tocaba en la iglesia. Fantástico, ¿no? Y una carrera que fue creciendo de menor a mayor. En el año 81 comenzó a estudiar clases ya más formales, obviamente en la Berklee College of Music de la ciudad de Boston. Se licenció en composición y arreglo de jazz. Y desde entonces no ha parado de sorprender tanto a sus mayores como a sus colegas. Tocó entre tantísima gente como Joe Hendrix, Michael Kervin, Donna Harrison, Terry Blanchard, Quinton, toda la familia Marsalis, Quinton, Blanford de Fayo, Freddie Huber, Benny Golson, Corey Fuller, Regina Carter, Chick Corea, Jimmy Heath, están todos acá, James Moody, Joe Williams, Isaac Hayes, Catherine Butler, Betty Carter, Dizzy Gillespie, por un brazo de algunos, dice la data, yo creo que están todos ahí. Pero, bueno, se dio el lujo también de ser solicitado por la reina del soul, Aretha Franklin, allá por el año 2013, cuando le pidió que lo acompañara en uno de sus conciertos de Navidad en aquel año 2013. La data da cuenta también, incluso el mismo hace un comentario con respecto a que en el año 91, 1991, su asociación con la gran Betty Carter Le dio un vuelco definitivo a su carrera. Chestnut dice que Carter le aconsejó arriesgarse y tocar cosas que nunca había escuchado, confiesa Chestnut. Desde entonces, el hombre ha intentado seguir los consejos de la maestra e ir un poquitito más allá, arriesgarse, ¿no? Obviamente, tratando de hacer la diferencia. Diferencia que de alguna manera también lo llevó a componer música para una película, Kansas City, de Robert Altman, donde él también interpreta en la pantalla a un pianista inspirado en la imagen de Count Basie. Desde el año 2014 es nombrado profesor de piano de jazz e improvisación en la universidad prestigiosa, en la Universidad Howard de Washington. Bueno, muy bien, el profe y líder de banda Cyrus Chestnut, Rhythm, Melody and Harmony, Haydn Records, 25 de abril de este año. Re lindo, re lindo. Bueno, sigamos. Joshua Redman, con Words Fall Short, publicó Blue Note Records el 20 de junio de este año. El jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Bueno, fenomenal. Joseph Redman con Worlds Fall Short, publicó Blue Note Records el 20 de junio de este año. Lo acompañan Paul Cornish en piano, Philip Norris, él sí. se parece al del cigarro, ¿no? Bueno, en contrabajo, Nasir Evo, batería, músicos invitados, Gabriele Cavazza en voces, Skyler Tan en trompeta y la saxofonista tenor chilena Melissa Aldana. Me resulta imposible forzar la creación de un proyecto, comenta el saxofonista, el fenomenal saxofonista, con respecto a la producción de este álbum. Este álbum surgió de un entorno de trabajo que me inspiró a profundizar en composiciones que aún no habían encontrado su lugar, comenta. Y esto proviene, como tantísimos proyectos que por aquí hemos comentado, ¿no? De, podría decirse, aburrimiento, ¿no?, del encierro por pandemia. Él dice, mis periodos de sequía creativa me llevan a cuestionarme si realmente soy un compositor. Puede que no tenga ningún concierto durante meses, pero toco mi saxo todos los días. No compongo con regularidad, pero durante la pandemia no tenía más que el tiempo para desarrollar ideas. Aún así, hasta que no puedo tocar una melodía con otros seres humanos, sigue siendo más teoría que realidad, dice Joseph Redman, que aquí se dio el gustazo, ¿no?, de poder materializar aquellas ideas, ¿no?, hacerlas realidad, esa teoría, hacer la realidad en este magnífico álbum, fenomenal, trabajo discográfico. Bueno, se deshace en elogio para con sus partners. Dice, desde Christian McBride no recuerdo haber conocido a ningún bajista de jazz acústico que lo tuviera todo a una edad tan temprana, dice sobre Norris, Philip Norris, el del cigarro. Y Nasir, el baterista, tiene un groove increíble, un groove muy flexible que fluye con el momento y con un sentido innato de la arquitectura que siempre está al servicio de la canción. Sobre el pianista Paul Cornish, que fue el último en incorporarse allá por el verano del 23, dice, Paul es el equilibrio perfecto entre empatía y contrariarismo, desafiando a todos a romper los patrones establecidos, sin dejar de hacer que la música suene bien y natural en cada momento. Sobre la participación de la saxofonista chilena Melissa Aldana, dice, que es el tema que escuchábamos recién, la segunda pista, So It Goes, de 8 que tiene este álbum, dice, estaba teniendo dificultades con esta melodía, dice sobre la pista en la que participa Melissa, e inmediatamente pensé en Melissa, que tiene un gran talento para la expresión lírica, la forma en que utiliza la respiración, el aire y el contorno para dar forma a las melodías y hacerlas cobrar vida. Le envío la melodía y una vez que supe que estaba dispuesta a participar, empecé a replantearme el enfoque general para que fuera más conversacional. Y con respecto a esta percepción errónea que él dice, ¿no?, de encuentro entre dos saxos tenores como una batalla, ¿no?, él dice, nunca me ha gustado este tipo de cosas, por supuesto, soy consciente de que forma parte de la llamada tradición. Así que sí, llevaré mi arma si es necesario, pero prefiero venir en son de paz. Realmente siento que lo que Melissa y yo hemos creado aquí es la antítesis del conflicto, resume Joshua Redman, que por ahí en alguna otra parte de una larguísima nota, él confiesa que tenía cierto temor en que no pudieran realmente congeniar, ¿no? Dos tenores, dos monstruos del saxo tenor, batallando, ¿cómo saldría esto? Él tenía sus dudas, pero resultó que salió fenomenal su participación junto a Melissa Aldana. Bueno, fantástico. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de mañana. Cumpliría en vida 83 años. Falleció el 21 de julio del año 2018. Hablamos de Thomas Stanko. 76 años tenía este muchacho, este hombre, que nació el 11 de julio de 1942 en Polonia. Lo acompañan el joven trío liderado por el pianista Marcin Wasilewski y Slokomir Kurkiewicz en contrabajo y Mikhail Mirkiewicz en batería, el enorme Marcin Wasilewski trío que surgieran de la mano de Tomás Stanko, formando parte del cuarteto de Tomás Stanko, que grabó este y otros tantísimos álbumes. Estamos escuchando los de Lontano, el álbum que publicó SM el 25 de agosto del año 2006. Una foto fenomenal de este álbum, Lontano, el prócer de los músicos de jazz polacos, Tomasz Stanko. Sigamos. Los chicos de Tapa, acá está. Los chicos de Tapa, Joe Lobano, junto a los mencionados Marcin Wasilewski, Slogan Mikukiewicz y Mikkel Mickiewicz, con Amish, publicó SM el 25 de abril de este año. Thank you.

Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Mire, te fue Joe Lovano con homenaje, publicó SM. El 25 de abril de este año. Acompañan al saxofonista estadounidense el trío polaco, liderado por el pianista Marcin Wasilewski. Completan Nislogo Melkurkiewicz en contrabajo y Mikhail Miskiewicz en batería, grabado en noviembre del año 2023 en New Jersey. El segundo trabajo discográfico en conjunto, el anterior fue Arctic Riff, en el año 2020. Hemos escuchado y percibido en los últimos trabajos geográficos del saxofonista estadounidense, como un cierto dejo de exploración y de improvisación muy diferente de lo que anteriormente habíamos escuchado, tanto sus trabajos como líder y particularmente obviamente cuando trabajaba como músico de sesión a las órdenes de otras propuestas, ¿no? Lo último de Joe Lovano linda con estas cosas de la exploración, la improvisación, con lo que te lleva a prestarle un poquitito más de oreja de lo habitual. La enorme participación del trío de Marcin Wasilewski le da un respiro, ¿no?, si se quiere, a esta cosa difícil que puede generar un trabajo donde el músico deja libre su vuelo imaginativo para improvisar allí por donde le indique la idea, ¿no?, le indique la mente. Hemos visto y escuchado particularmente muchísimos trabajos de improvisación, ciertamente difíciles de procesar. Pero la magnífica asociación con el trío de Marcin Wasilewski le ha dado ese toque de cosa terrenal, ¿no?, a este último trabajo. Anteriormente lo habíamos escuchado también con el Tapestry Trio, donde él exploraba esta cosa así muy loca, ¿no? Un grupo con el que él grabó, creo que dos o tres álbumes. Este álbum surge de una residencia en el Village Vanguard, por allá por el final del otoño del año 2023, donde ellos durante una semana, 10 días, tuvieron esa residencia en una de las catedrales del jazz mundial, ¿no?, el Village Vanguard. En ese ratito, 5 horas, dicen ellos, Joe Lovano comenta, 5 horas, durante toda la semana, lo vamos a leer bien, en primera persona, dice Lovano, durante toda la semana la música se desarrollaba cada noche de una manera muy especial. Así que cuando entramos en el estudio pudimos capturar un momento excepcional y concentrado de 5 horas. Se tomaron ese ratito para grabar casi en directo algo que ya lo tenía muy aceitadito, ¿no?, durante todas esas jornadas en el Village Vanguard, durante esa semana de residencia. Todos originales de Lovano, en donde él también escucharon un sonido así como percusivo. Él en algún momento deja su tenor y combina con algunos instrumentos de percusión. Dice, solo un puñado de gongs y algunos sonidos de percusión ligera, dice Lovano, es tan agradable comunicarme con Michael a la batería. En el estudio parecía que éramos uno. Esto es referido a esta comunicación y este encuentro con el baterista Mikhail Miskiewicz, ¿no? Conectamos con Joe desde el principio. Recuerda uno de los integrantes del trío, fue algo muy natural, es el tipo de música de músico que se sumerge en el momento y toca con todo lo que oye. lo que coincide con nuestra forma de enfocar la música. Las giras juntos a lo largo de los años nos han hecho más que reforzar esta conexión, tanto dentro como fuera del escenario. Su apertura y espontaneidad permitieron que se produjera un verdadero diálogo musical, dice uno de los integrantes del trío. Y por su lado, el pianista, Marcin, nos encanta seguir el enfoque espontáneo y libre de Joe a la hora de tocar, pero al mismo tiempo siempre está enraizado en la tradición. Combinar estos dos elementos en nuestro propio sentido de la música se ha vuelto más expresivo recientemente, con lo que, obviamente que esto tiene un ir y venir, ambos, tanto el saxofonista como el grupo, se alimentan y crecen mutuamente musicalmente hablando, ¿no? El tema que da título al álbum, Homenaje, la tercera pista de Saiz, tiene que ver con una pieza que él escribió hace algún tiempito atrás, en el año 2023, en conmemoración del 80 cumpleaños de Manfred Heischer, el productor y dueño del sello SM. En aquel momento tocó esta pieza junto a Avishai Cohen, Tigran Hamasyan y Najit Waite. Pero en aquella oportunidad también formaron parte del homenaje o la fiesta de cumple para el bueno de Manfred. Participaron Dave Holland, Anwar Ibrahim, Ralph Turner, Norma Winston y muchos más, todos miembros de la familia SM. Esta pieza está dedicada a Manfred, cuenta Joe Lovano, y a la historia del sello. Crecí escuchando la música, las grabaciones de SM, y yo quería tocar como ellos, ¿no? Y resultó ser la música que me dio mucha dirección, dice el saxofonista, que también comenta, no utilicé notas, solo sentimientos escritos en una secuencia de acontecimientos, confiesa Joe Lovano con respecto a aquel tema que da título al álbum, Homenaje, que publicó SM el 25 de abril de este año. Una tapa fantástica también que adorna nuestros news, nuestro banner en la homepage de nuestra web, aldemedianoche.com.ar, y por supuesto la publicación de la programación del día de hoy. Uf, mamita, qué manera de hablar. Matecito, bueno, ahí vamos con el matecito para aclarar la garganta, sigamos. Qué lindo, cómo me gustó muchísimo esto, y anduvo peleándose ahí con Joe Lovano por el chico de tapa. Hablamos de Fred Hirsch con The Surrounding Green, publicó SM el 27 de junio de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Mi experiencia musical con la escucha de música de Fred Hirsch no tiene por qué ser la de ustedes, ¿no? Pero me ha costado conectar con la música de él. Es bastante dispar su discografía. Su anterior trabajo con una cantante prácticamente fue una cosa pasable, no me gustó para nada. Este trabajo realmente resume todo el potencial y la poesía musical de este gran pianista reconocido absolutamente por todo el mundo. No tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero tampoco cabe demasiado la opinión que yo pueda tener con respecto a mi experiencia anterior con Fred Hirsch. Pero este álbum resume todo el potencial y toda la trayectoria musical que el muchacho ha recorrido a lo largo de muchísimos años. Tercera grabación para el sello SM. Este es un fenomenal trabajo discográfico que ¿por qué no atribuírselo a la mano mágica del productor y dueño del sello Manfred Heischer, mencionado anteriormente en el trabajo de Joe Lovano? Se conocen con el resto de la banda, con Drew Grease al contrabajo y Joey Baron a la batería. Se conoce desde hace muchísimos años, han trabajado juntos en pila de proyectos, festivales, uno siendo músico de sesión de otros, y así sucesivamente. Pero esta es la primera vez que graban como trío en esta tercera incursión del pianista estadounidense para el sello SM, The Surrounding Green, que lo publicó el sello alemán el 27 de junio de este año, grabado en mayo del 24. ¿Qué dice el pianista con respecto a sus partners, ¿no? Joey es tan genial, habla de Joey Baron, el baterista. Es tan genial con la dinámica que no nos costó nada escucharnos unos a otros en el auditorio, y la forma en que toca a Drew, por Drew Grease, por ejemplo, el Play Song, el primer corte, y The Surrounding Green, la tercera pista y la que escuchamos recién, denota mucha confianza en cómo logramos la armonía, donde hacemos una pausa y donde seguimos adelante. Creo que en este disco se nota realmente la historia. Esperamos que la gente pueda sentir la madurez de la interacción, el mundo sonoro y la sensibilidad en juego, confiesa, o por lo menos recomienda, el pianista estadounidense. Aquí yo creo que de alguna manera se nota muchísimo la madurez, no solamente de la interacción a lo largo de larguísimos años anteriores a los 80, según él mismo dice, que vienen tocando juntos, sino en la propia historia musical del pianista, como es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Confieso que la madurez y la sensibilidad musical se notan de una manera muy, muy expresa en este disco, no tanto como en otros. Para mí, este disco es muy concentrado, dice el pianista, lo que siempre parece ser el caso cuando trabajo con Manfred. Es mi tercer disco con él, los tres grabados en el auditorio Stelo Molo de Lugano, y puedo decir sin duda que es la condición perfecta para tocar en directo, pero en un entorno controlado, dice el pianista. Fantástico, una etapa realmente fenomenal también, como todas las etapas del sello SM, de Surrounding Green, por Fred Hirsch, publicó SM 27 de junio de este año. Drew Grease en contrabajo y Joe Baylor en la batería lo acompañan en este fenomenal álbum. Bueno, así se fue. Bueno, andamos bien de hora. Bueno, me quedan algunos poquitos, 3-4, pero son cortitos. El baterista serbio Vladimir Konstantinovich con Iris publicó Criss Cross el 27 de junio de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Fantástico, sensacional, tercer álbum como líder del baterista serbio Vladimir Konstantinovich, Iris, en honor a su hija, pequeñita de 8 años, en aquel momento de la grabación del álbum, hablamos del año 2024, 8 o 9 añitos, un añito después, publicó Criss Cross el 27 de junio de este año. Lo acompañan una enorme cantidad de grandes músicos, Ben Welten en saxo tenor, el trompetista ruso Alexey Pyajin, el vibrafonista estadounidense Joe Luke, Geoffrey Kissel en piano, Matt Brueber en bajo, Chris Potter, saxo tenor en dos temas. Una banda fenomenal para este hombre que se ha ganado el respeto absolutamente de todo el panorama, ya sea no solamente europeo, sino estadounidense. El hombre luce con su capacidad como instrumentista y como intérprete y como compositor en ambos lados del charco. Se ha ganado el respeto a lo largo de los años. Fíjate lo que dicen algunas de los partners. Hay muchísimos, ¿no? Pero me quedo con dos. Uno, el del trompetista ruso Alexey Pyajin, también radicado en los Estados Unidos desde hace muchísimos años. Fue una sesión fantástica, dice, una combinación magnífica de músicos, auténtico jazz neoyorquino. A todos les encanta la música de Vladimir y se respetan mutuamente. Es un excelente baterista moderno que también utiliza algunos de los elementos folclóricos de su tierra natal, que añaden un sabor diferente. Sus composiciones son increíbles, tan hermosas, creativas y diferentes. Es un gran músico, completa Alexey Pyajin. Y el vibrafonista Joe Luke dice: a veces me cuesta entender cómo los músicos europeos pueden sonar como si hubieran nacido y crecido en el centro urbano estadounidense. Y Vladimir es uno de ellos. Tiene un alcance hermoso y amplio, está profundamente arraigado en la tradición y tiene un swing muy potente, pero al mismo tiempo es muy modernista. Compuso música preciosa, algunas piezas muy estáticas y profundamente emotivas y otras bastante complicadas y con mucho rigor intelectual. Todo es precioso y reunió a una banda absolutamente estelar. Todos vinieron y simplemente tocaron música, dice Joe Luke, entre otros grandes músicos también y algunas expresiones también de algunas revistas especializadas. Hay algo de la Modern Drummers Magazine, de la revista Jazz Time. Antonio Sánchez, otro baterista, dice: Vladimir es un músico muy consumado y musical. Haberlo actuar, he podido ser testigo de su madurez como músico, como persona, tanto dentro como fuera del escenario, dice el baterista mexicano Antonio Sánchez. Pero todas son loas para este gran baterista, y este disco realmente es fantástico, ¿eh? Pero qué bárbaro cómo suena Vladimir Konstantinovich con Iris, que publicó Criss Cross, su tercer álbum como líder, todos grabados para el sello Criss Cross, el 26 de junio de este año. Bueno, allá se fue. Sigamos porque me quedan algunos más, pero son cortitos. Un dúo, piano y percusión, uno sueco, el otro marroquí, Jacob Carson y, a ver cómo se pronuncia esto, Rajani Krija, Mosaic, publicó Intuition Records el 26 de junio de este año. We'll be right back. Bien, esto fue Mosaic por el dúo Jacob Carlson, Rajani Grilla, publicó Intuition el 27 de junio de este año. El pianista sueco y el percusionista marroquí se conocieron durante una gira como parte de la gira del guitarrista argentino Dominic Miller. Inmediatamente congeniaron, quedaron impresionados cada uno con respecto a las posibilidades musicales del otro, decidieron salir a rodar juntos, hicieron algunas presentaciones sobre los escenarios para debutar con este Mosaic el 27 de junio último pasado. Fantástico, escuchamos el tema que da título al álbum. Una etapa muy muy linda también. Algunas consideraciones más, pero estamos muy sobre la hora, así que ahí ya se fue. Vamos a inmediatamente a mencionar lo que sigue. Y aquí es donde empezamos a derrapar un poquitito. Veníamos bien, ¿no? Derrapamos un poquitito, bueno, qué sé yo, como para conformar este abanico, este crisol de sonidos, ¿no? Que intentamos cada semana. Con el grupo, el trío francés, liderado por el guitarrista Lucas Manet. Lucas Manet Trio, Chain Travel, publicó Bettino Records el 7 de junio de este año. rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. El debut de Lucas Money Trio, Time Travel, publicó Betinos Records el 7 de junio de este año. El trío conformado por la bajista Camille Frile, que se luce en este tema que escuchábamos recién, Lulu James en batería de percusión y Lucas Manet, guitarra, piano eléctrico y sintetizador de voz. Músicos invitados, percusión, saxo, trompeta y voces, lo dejamos por ahí. Ustedes habrán escuchado y percibido ese olorcito y ese saborcito a los 70, un álbum inspirado en la fusión, el funk, el boogie de aquellos años. Bueno, me pareció agradable como para ir cerrando la etapa más formal, ¿no? Los bloques más formales de nuestro espacio. Nos vamos a ir también con otro grupo, un estilo también muy, muy rayano con el jazz pop, bastante inspirado y con algún olorcito también a los Steely Dan, aquel grupo fenomenal que propuso estas cosas del jazz pop por los 80, ¿no? Monkey House, Crashbox, Alma Records, 6 de junio de este año. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Deal with sorrow. Everybody has to clear their mind. He would rather think about tomorrow than the nightmare he left behind. Return to the main flight, watching the city go by. Return to the main flight. Something in Manhattan, something in the dark before the dawn. It's gonna pass it off like nothing ever happened, 'cause the memory's already gone. Ooh. Return to the main flight, watching the city go by. Return to the main flight. Return to the main flight, watching the city go by.